Y tendrás esta la hermana. ¿Qué buscabas, amigo? Ya nos moríamos de hambre ahorita. Es que no somos ahí, no somos ahí. Sí, y por eso, ¿verdad, señora? La más fea. ¿Y qué? ¿Qué va a pasar con tu cuerpo? ¿Qué querías, joven? ¿Qué haría? Pregunta, ¿qué gustaba? ¿Cómo está la manteca de color? ¿Cuál? ¿La rellenita o la manteca? ¿Por un cuadrado? Sí. ¿Qué igual y basta? Me da los cuatro bolitos en el teatro perfume. Bueno, vende, mi chico. Maldito infeliz, ¿y con qué le va? Nada más con una. A lo mejor el señor tiene aquí algo, ¿eh? Entonces dice ella, ¿no es que sí? ¿Qué le damos? Es que